la espesa y fría noche ha caído, creando así el ambiente propicio. Estás entre la delgada línea que divide lo real de lo sobrenatural, y ya es demasiado tarde para retroceder. Ahora estás del otro lado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a este su programa Del Otro Lado. De veras nos da mucho gusto que esté el día de hoy con nosotros. Los saluda un servidor, José Luis Domínguez, agradeciéndoles de veras, no saben cómo, el que estén pendientes de nuestros programas cada semana. Y pues bueno, antes que nada, el teléfono en cabina es 826-1347, donde puede usted comunicarse con nosotros y pues hacernos cualquier sugerencia acerca de cómo estamos llevando el programa. Si usted quiere que toquemos algún tema en especial dentro del otro lado, pues con todo gusto puede usted proponer el tema. Inclusive lo invitamos, si es que usted también lo desea, colaborar con nosotros dentro del tema que usted nos proponga, pues con todo gusto nos pondremos de acuerdo con usted, como ya lo he hecho por ahí una persona que, bueno, por aquí tengo la llamada que nos hizo llegar Sidney Torres, quien por cierto está en los controles técnicos. Ustedes disculparán, andamos ahora todos a la carrera con el programa del día de hoy. Bueno, les anuncio de una vez que el día de hoy pues no va a estar con nosotros el señor Enrique Aguilar, quien pues bueno, por algunas situaciones personales pues él es imposible estar el día de hoy con nosotros aquí en el programa, pero pues por supuesto vamos a estarle llevando el día de hoy, como acostumbramos, un tema sobre todo interesante, que es el de los fantasmas y que hemos estado desarrollando a lo largo de varios programas. Esta ya es la emisión número 72, estamos cerca de las 100 emisiones. Esperamos poder hacer algo por ahí especial ese día, y igual también pueden proponer ustedes algún tema para el programa número 100. Y pues bueno, quiero agradecer al señor Eduardo Rico, que se comunicó al programa, y pues él nos dice que tiene información muy interesante. Por aquí nos dejó su número de celular. Señor Eduardo Rico, si nos está escuchando, de veras, mis más sinceras disculpas. Yo tengo con esta llamada, no crea que no me la habían pasado, tengo con esta llamada ya fácil, yo creo que unos 15 días más o menos, pero pues sí me había sido imposible comunicarme con usted. Sin embargo, téngalo por seguro que lo voy a hacer, espero en el transcurso de la próxima semana, de ponerme en contacto con usted, señor Eduardo Rico, para ver qué es lo que nos tiene que comentar. Y pues primeramente Dios, que el próximo año, ya que bueno, estamos ya llevando los últimos programas de este 2009, y que ahora en el 2010 usted sea una de las primeras personas que colabore con uno de sus relatos dentro del programa. Le agradecemos de veras mucho su llamada, y pues bueno, ya tenga la seguridad de que su recado está en mis manos. De veras, discúlpeme que no me haya puesto en contacto con usted, pero en el transcurso de los próximos días. Y bueno, como les comentaba, bueno, el señor Enrique Aguilar no va a estar el día con nosotros, pero vamos a tener hoy, incluso fíjense que voy a hacer mis comentarios un poquito más breves y más rápidos, ya que el día de hoy vamos a estar pasando otra experiencia más por ahí de algún amigo que nos hizo el favor de comentarnos algo acerca de un fantasma también que se aparece por ahí en... Bueno, no les voy a decir, mejor esperemos a que llegue el turno de este amigo para que ustedes puedan escuchar su relato, y pues su relato es un poquito largo, así es que vamos a dedicarle casi la mayor parte del programa. Vamos a decir que casi que es mitad de programa y mitad del relato de nuestro amigo, que lo vamos a tener ya en unos minutitos más. Y la próxima semana, como ya nos alcanzaron las navidades, de hecho ya acaba de pasar recientemente, hace 2 días, la primera posada, y pues el día de hoy, bueno, en teoría, vamos, si hacemos nuestra cuenta inteligentemente, ya vamos por la tercera posada. Bueno, en la próxima semana vamos a estar dedicando el programa exclusivamente nada más a la cuestión de bueno, un tema que viene ligado con las fiestas decembrinas. Vamos a estar hablando de cosas como los fantasmas de la Navidad, de Santa Claus y de muchas cosas que están asociadas con estas fechas. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos ya rápidamente con la con el relato de nuestro amigo, ya sin perder más tiempo, ya creo que me aventé mucho tiempo de introducción, y pues nuevamente pues no me queda nada más que recordarle que tenemos el teléfono 826-1347 para que se comunique si usted quiere contarnos algo. Por ahí déjenos con Sidney Torres su recado, y tenga la plena seguridad de que él no lo va a hacer llegar así como lo hizo ya con la persona que les acabo de mencionar. Bueno, aquí está el relato de este... Bueno, no les quiero decir su nombre, él solo se va a presentar. Y volvemos en un momento con más de del otro lado con este tema de los fantasmas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gualberto. Pues, como les comentaba, aquí José Luis. Aquí vivimos una experiencia en el lugar donde yo trabajo. Pues el relato que yo les voy a contar pues es una vivencia que me tocó pues estar de cerca, ¿no? Y aquí lo que nos sucedió, yo me dedico a la construcción. Aquí en la construcción pues todos estamos propensos a sufrir accidentes. Aquí desgraciadamente tuvimos una decesión de una persona que laboraba aquí en la constructora. Esta persona pues obviamente estaba pintando. Al estar pintando pues se cayó aproximadamente de unos 8 metros de altura aproximadamente, y pues desgraciadamente esta persona falleció. Lo chistoso que pues al fallecer esta gente, a lo largo de cómo se fue desarrollando la obra, pues de repente había tiempos de trabajar muy tarde, hasta muy tarde, y la gente pues de repente sí le sucedían cosas chistosas, en el sentido de que de repente sentían presencia de gente. Muchos pues los que vivieron y acontecieron esta decesión pues hacen mención que era la persona que había fallecido, que estaba, como dicen, su espíritu, ¿no? Entonces pues a lo largo de todas las etapas aquí de la construcción de este hospital, pues gente, como le iba diciendo, ya fuera pintores, tablarroqueros, oficiales albañiles y fierreros, pues sentían, cuando se quedaban muy tarde a trabajar, pues la presencia de esta persona. Entonces lo más chistoso o lo más grave que ya se vivió fue a una señorita que nos ayudaba a hacer limpieza. Nosotros le llamamos limpieza general, limpieza fina, pues más que nada como estilo de las afanadoras. Nos tocó, hay un área que se llama anatomía patológica. Yo le había asignado que me limpiara, que limpiara esa área. Ella estaba, normalmente siempre andaban dos señoritas ahí trabajando, siempre andaban juntas. En eso pues me comenta, porque me fue a buscar, porque necesitaba que le abriera la bodega para que yo le diera, en este caso era solvente tiner, porque estaban desmanchando el aluminio, la cancelería, de la cancelería. Pues de repente yo la noté muy nerviosa, y a yo le pregunté que si se sentía bien. Ella me comentó que es que me acaban de espantar. Digo, pues, ¿cómo que te acaban de espantar? Dice, sí, es que estaba limpiando y de repente sentí que alguien pasó atrás de mí. Ya estando ahí, pues le dije, pues no, yo creo que ha de ser cansancio o parte de... Por un momento bromeé con ella y le dije que era del tiner, que a lo mejor está inhalando y ya la está haciendo alucinar, ¿verdad? Entonces me dijo, no, no puede ser, porque clarito vi que alguien pasó atrás de mí. Pues yo le sugerí, le dije, mira, ven, que saliera tantito a tomar el aire, y que posteriormente reanudara su actividad, ¿verdad? Entonces, pues ella agarró, salió, tomó el aire un ratito, acabó en esa área de anatomía patológica y la cambiamos de área, la cambiamos al área de laboratorios. Ahí igual lo mismo, empezó a hacer la misma actividad, estaba sola. Pasó el tiempo, entró, salió como 3 veces y ya de repente, pues yo me fui a otra área. De repente estaba ahí con el, en este caso nosotros, el mando que mueve aquí a la gente es el sobrestante, es el encargado de la gente. Nosotros con él nos dirigimos para asignarle actividades a la gente y él mueve a la gente dependiendo de la prioridad que tenga ciertas actividades. Entonces, pues de repente nos van a buscar al sobrestante y a mí diciéndonos que, no recuerdo ahorita el nombre de la señorita, que se había desmayado, como que se quería desmayar. Y pues ya fuimos a buscarla y había gente dándole primeros auxilios, pues echándole aire, ¿verdad? Y pues ya en cuanto pudo pues recobrar fuerzas y podernos platicar, pues ya yo me senté a preguntarle qué le había pasado. Y pues ya ella estaba en un baño ahí en el área de laboratorios y ella me comenta que estando ahí se le apareció una persona. Esta persona dice que ella sintió que la querían asfixiar. Entonces le fue el aire. Pues medio como pudo recabar las fuerzas, agarró y salió corriendo. Los oficiales que estaban ahí cerca nada más me comentan que escucharon un grito. Entonces corrieron a ver, o sea, escucharon el grito y la señorita salió corriendo de esa área y los oficiales acudieron ahí para ver qué había pasado. Pues como están confinadas las áreas para que no se vayan o no se regrese la gente o ensucie o hacer retrabajos, pues se van cerrando áreas. Entonces, a un costado del baño en el que estaba, estaba cerrada una puerta de cristal, o sea que era la más próxima y la vía más rápida para salir. Y la puerta que está dando servicio ahí, pues está mucho más lejos. Entonces fácilmente uno se podría percatar de que la persona que entra y salga, pues se alcanza a ver. Pues esta persona, bueno, la señorita esta nos comenta que salió rápido. Mientras estuvo en el baño, sintió que la asfixiaron, se le fue el aire, vio una persona, le vio la cara. Ella me comentó, dice, es que vi, era una persona de sexo masculino, más o menos de complexión robusta. Y ya más o menos con las descripciones que ella me da, a mí cuando sucedió lo del accidente de este señor que falleció, a mí me tocó darle los primeros auxilios. Entonces, curiosamente, me empieza a dar la descripción de la gente y pues obviamente hay cosas que te impactan, ¿no? Cuando me empieza a dar la descripción, lo primerito que se me vino a la mente es de esta persona que había fallecido. Y lo más curioso, pues con la descripción que ella me da, pues es que todo se asemeja a la persona que falleció. Y es cuando pues a mí ya o sea, de cierta forma yo era un poco incrédulo más bien a estas cosas. Entonces, pues ya cuando empiezan uno a ligar las cosas y darse cuenta todo lo que ha vivido y todo lo que pasó, pues sí, ya fue cuando pues yo le creí, ¿no? de cierta forma, pues yo pensaba que era su cansancio, a lo mejor no había descansado lo suficiente, y obviamente como manejaba solventes, como les comento, pensé que pues ya le estaba afectando, ¿no?, manejar tanto tiempo el solvente. Pero ya me comentó, me describió cómo era la persona, y como les digo, es idéntica a la persona que falleció. Y luego todavía más, como no creía, se acercaron los oficiales, vieron, y curiosamente estos oficiales pues no sabían en realidad qué había pasado. Al momento de acudir al área donde se le apareció esta persona, por los oficiales aquí de seguridad comentan que se sentía una energía muy fuerte, inclusive sentían, ¿cómo les diré?, que cuando entraron se sintió que entró una brisa fuerte de aire, que ahí pues todavía fue cuando ya así con términos coloquiales me lo dijo así, no, es que en serio, ingeniero, se sentía una vibra muy gacha. Digo, pero ¿cómo que es una vibra muy gacha? Y dice, no, o sea, se sentía una vibra muy fea. Y ya le dije, pues, ¿para ti cómo era esa vibra? Y dice, no, pues es que no le puedo explicar. Yo ya lo sentí y se sentía una energía, pero como negativa. Yo platicando ya posteriormente, ahí auxiliándola aquí a la señorita, ella me comenta y se me hizo fácil preguntarle. No sé si porque se me vino a la mente de que la gente es susceptible a medida que desarrolla otros sentidos o se mete a, no sé, los esoterismo, cosas de esas. Y se me hizo fácil preguntarle a la señorita si ella, por qué era tan susceptible o por qué le pasaban estas cosas, porque ya me había comentado que era la segunda vez que le pasaba esto. La primera vez le había pasado con una de sus tías que ya había fallecido. Me relató ella que cuando falleció su tía, al cabo de unos meses, se le apareció su tía. Y pues la sensación en ese momento, cuando ella la vio, me dice que era de mucha tranquilidad. Cuando vio a su tía, pues, o sea, en vez de darle miedo, que le dio mucha tranquilidad, que inclusive me comenta que ella no quería que ese momento que estaba viviendo no se acabara, porque era tanta la tranquilidad que ya pues que se sentía muy bien. Cuando le sucede esto aquí en el hospital, ella me comenta que a esta persona se le presentó y lo vio con una cara de tristeza, de mucha angustia, pero que era muy diferente la sensación que le había transmitido a comparación de su tía. Entonces, pues ese es prácticamente el relato que les puedo dar de lo que vivimos. Ya aunado, como les comento, a gente que inclusive se ha quedado a trabajar, aquí está muy tarde, de repente están trabajando y están solos, y siempre hacen mención que sienten la presencia de alguien. O sea, nada más queda ahí. A mí no me ha tocado ver o presenciar esta persona, ¿verdad?, que se me presente enfrente o que se me aparezca, pero pues mucha gente me ha hecho esos relatos, ¿no? Y ya con la vivencia aquí platicando con la señora, pues ya constato y veo que, de acuerdo a los datos que me dio, pues se asemeja mucho a la persona que falleció. Y pues bien, ya escucharon ustedes hace un momento ahí a nuestro amigo Gualberto, a quien por cierto le mandamos un caluroso saludo, y que pues como ustedes verán, la situación de los fantasmas en los hospitales es más común de lo que nosotros pensábamos. Inclusive no quise comenzar el tema del material que traía para el día de hoy precisamente por esa razón, para no adelantarles de qué se iba a tratar el relato de nuestro amigo Gualberto. Sin embargo, bueno, como les comentaba ya en otras ocasiones, pues hemos hablado por ejemplo del fantasma de la planchada, que es el más común en hospitales, pero pues no es el único. O sea, también es bien sabido que inclusive, o sea, gente que acaba de fallecer por cualquier razón, en una operación o lo que sea, también se ha visto deambular a los espectros de esas personas por algunos hospitales. También hay casos documentados, o de hospitales muy muy viejos que ya no están en uso y que en la actualidad pues sigue habiendo manifestaciones de carácter paranormal en esos lugares. Y pues bueno, miren, de la información que les tenía antes, les tengo que recordar que están escuchando esto en Radio Universidad 88.5 FM, esto es Del Otro Lado, y que también recuerde que también nos puede escuchar si por alguna razón, pues no sé, le prendió tarde al radio o se le olvidó que estaba el programa el día de hoy. También lo puede escuchar en el 1190 de AM todos los domingos a las 6 de la tarde, o también puede escucharlo en onda corta el mismo día por el 6.045 de la onda corta, 6.045, usted puede escucharnos ahí. Y pues de la información aquí que les tengo, viene precisamente así a muy grosso modo acerca del espectro de la planchada más famoso, que ya en un momento se los mencionamos, que es el del Hospital Juárez, que se encuentra en la Ciudad de México. Pues se ha venido escuchando de él desde 1847, ya sobre una leyenda de una enfermera que se aparece en el interior del hospital, a la cual le dicen la planchada por su ropa almidonada. Pues los que la han visto y los que la conocieron coinciden en que se llama así por la pulcritud, pues almidonaba mucho su uniforme para que no se arrugara. Hay una característica de este personaje, de que el fantasma de este hospital no se sabe el nombre de él, al contrario del fantasma de la planchada de acá de San Luis Potosí, que es una historia un poquito diferente al del de Ciudad Juárez, del Hospital Juárez de la Ciudad de México. La planchada de aquí sí tiene nombre y se llama Eulalia, pues inclusive hasta se dice que el verdadero, o sea, que la planchada original es de aquí de San Luis Potosí, según se dice. Y pues con esto, precisamente con lo de los fantasmas, aquí nos habla un punto de vista bastante curioso y que a mí me llamó mucho la atención sobre los fantasmas y la economía. Dice, como pretexto de creación artística o literaria, las creencias en fantasmas es tema goloso que ha suscitado mucho negocio editorial, teatral, cinematográfico, radiofónico, televisivo y periodístico. También supone una atracción turística notable para ciertos lugares históricos. Eso provoca la aparición de grandes intereses creados en torno a las apariciones de fantasmas y, por tanto, la aparición también de distintos grados de fraude y negocio, y consiguientemente del rechazo interesado y del oscurecimiento, igualmente perseguido de toda explicación estrictamente racional de este tipo de fenómenos. De ahí la explotación y fomento del miedo y de lo morboso, siempre más económicamente rentables, y el ahogo interesado de todo interés por llegar a la verdad que puede existir en el fondo del asunto. Esto se deja siempre en una estricta ignorancia, que además favorece la estafa, la riqueza, el lucro, el crecimiento económico, por eso la desconfianza. El método científico, el empirismo y el escepticismo son requisitos imprescindibles para abordar con seriedad un fenómeno como este, rodeado de engaños y, en la mayor parte de las veces, si no todas, engaño el mismo. Esto es algo que siempre hemos hecho mucho hincapié dentro del programa, que no se crea todo lo que se dice. Siempre hay que indagar un poquito, siempre hay que ser un poquito desconfiado. Y pues bueno, el tiempo se nos acabó rapidísimo. Por ahí tenía algo más que comentarles, pero les prometo que entrando luego el año vamos a continuar con el tema de fantasmas, porque les dijimos que de veras hay mucha tela de donde cortar. Vamos a continuar con este tema, y por ahí hay algunos aspectos muy muy interesantes que de veras quiero compartir con usted. Le agradezco nuevamente, un servidor José Luis Domínguez, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La próxima semana no se pierda otra emisión del Otro Lado, la número 73, donde estaremos abordando los temas navideños. No va a ser tanto de miedo, va a ser más de reflexión, pero estamos seguros que le va a gustar. Buenas noches y que pase un bonito fin de semana. vuelve a cerrarse el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora vuelves al mundo real. O al menos eso creemos. Acabamos de estar del otro lado. Producción y locución, ingeniero José Luis Domínguez y licenciado Enrique Aguilar Jiménez. Grabado en las instalaciones de Radio Universidad y editado en los Underground Studios. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.